Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Esto es Lucha Libre y puedes escucharnos en el 101.8 de la FM de Zaragoza o a través del streaming o a través de sus podcasts. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos al primer programa del año. Para aquellas personas que quieran escuchar esos podcasts y esos streaming, ¿dónde tienen que conectarse? A internet lo primero, ¿no? Porque si no tienes conexión, claro, vale, claro, pues, bien, si salvas bien la brecha digital, a internet lo primero de todo. O a asi-asi.org, porque correcto, están los programas. Y en radiotopo.org, ¿sí? ¡Bravo! También. ...976-29-1398 si quieres llamarnos para hacernos alguna consulta. Hoy tenemos las líneas abiertas. ¿Y qué tenemos para este 4 de enero? ¿Y qué tenemos para este 4 de enero? Bueno, pues tenemos aquí un... Lo primero, educación. Lo primero, educación, porque hemos ya felicitado el año y deseado lo mejor en el primer programa del año, ¿no? En mi caso con problemas técnicos, nosotros pero, deseamos siempre lo mejor. Sí, ¿no? Somos buena gente todo el año, no solo hacemos propósitos de año nuevo, como hace por ahí un cualquiera. A todo el mundo. Claro, claro, claro. A todo el mundo. Hombre, claro. Es que estamos opositando al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y hoy tenemos un compañero que de eso sabe latín, de ese tema. Somos gente de paz y por eso hemos querido comenzar el año con el que tradicionalmente suele ser nuestro corresponsal. De lujo en América Latina, en principalmente. Es que me iba a restringir geográficamente, pero en América Latina y parte del extranjero. Claro, sobresale. Pero en ocasiones muy especiales tenemos la... Se le queda pequeño hasta el continente a veces. En ocasiones muy especiales tenemos la alegría de tenerlo mucho más cerca. Entonces, bueno, la bienvenida. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero que este programa sea de mucho agrado para quienes nos escuchan y pueda desarrollar bastante polémica. Bueno, no sé, como somos gente de paz, ¿no? Tenemos el perdón asegurado. Pero bueno, a cierta polémica pretendemos responder, o es lo que pretendemos conversar en el día de hoy. Y aparte de polémica, este programa lo que va a tener de especial es que normalmente solemos hablar de lo que ha pasado, pero esta vez vamos a hablar de lo que puede pasar. También está incluido, como ha dicho el compañero, como ha aludido el compañero, teníamos un objetivo ambicioso en el día de hoy, que era quizá al cabo de la hora que empieza podamos, por lo menos, como se diría, esbozar alguna predicción, que era quién va a recibir el Nobel de la Paz de 2017. Porque dado el ritmo que llevamos y dado cómo se ha dado el 2016, pues bueno, tenemos una hora para ir cuadrando vainas y, como conclusión, intentar aunque sea irónicamente, pero poder acabar con una idea. Oye, ¿y si acertamos qué? Pues la próxima vez pensamos en el número de la lotería, del gordo o algo de eso. Claro, claro, algún premio habrá. Bueno, esos déjalos. Ponnos música que empezamos. Y además vamos a poner una música así como muy... Y íbamos con música del barrio de las Delicias, con Calada Trapera. ¿Eh? Rap desde Delicia, señor. Gran grupo. Bueno, pues vamos allá de cuajo. Y vamos a darte una bienvenida al Reino de España y su 2017, que es todo promesas de paz y amor, pero... Mejor hablamos de paz y amor en lo general. No te vamos a contar que en el último año hemos reducido el paro en 400.000 individuos. ¿El último año? ¿Es el último mes o no? En el último mes no. O no da para tanto la Virgen del Rocío. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso son indicadores de mejora absolutamente brutales. De buen rollo. Hemos dejado el paro en 3,7 millones de personas. Buah. No vamos a hablar del paro estructural del 20%, no vamos a hablar de la relación entre sanidad y homicidio, ni de qué va a ser el año de las pensiones y la siguiente reforma laboral. No te vamos a contar nuestras penas. Pero qué dramático. Porque de lo que... Sí, muy dramático. Vaya mucho, forma muy de dramático. Empezar el... Pues por eso, como... Vaya como, forma de empezar el año, de como verdad. Nada de eso queremos tocar... ¿Por qué no? A lo que te traíamos, Carlos, era que nos contaras un poco cuál es tu visión sobre el año que entra, el año de paz y de amor que entra... A propósito, o partiendo de una noticia que no lo es tanto, pero que sí tiene cierta relevancia para nosotros, que es que Colombia ha anunciado un acuerdo de cooperación con la OTAN, supuestamente enfocado al intercambio de información y a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y es a partir de ahí, a partir de donde queremos desarrollar el programa de hoy. Lo primero sería que, bueno, claro, la situación en la que llega ese anuncio de la cooperación, de una cooperación enfocada a eliminar el terrorismo, cuando se supone que el contexto es de que llevamos haciendo muchos avances por la paz y, ¿no?, en los últimos tiempos, y que tampoco debe de ser el primer hito histórico entre Colombia y la OTAN en este sentido, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo esto y qué tiene de particular en este momento? Pues mira, Dani, lo primero que hay que plantear es que hace algunos años, más o menos 3 años, el gobierno colombiano ya había anunciado un acuerdo preliminar con la OTAN, con la variante de que pedía su ingreso a la organización. Naturalmente le dijeron que no era posible porque esta era una organización, un tratado militar del Atlántico Norte y no del Atlántico Sur, y por tanto no podía entrar, pero que sí era posible generar un proceso de cooperación para que efectivamente se luchara contra estos dos supuestos flagelos que son el narcotráfico y el terrorismo. En ese sentido, se venía moviendo el gobierno Santos como en dos direcciones. Uno, que efectivamente, desde siempre, estamos hablando de mediados del siglo XIX, Colombia había firmado tratados militares sucesivos, tanto con Inglaterra como con Estados Unidos, con el Reino Unido y con Estados Unidos. A los que se le dieron continuidad permanente fueron a los tratados con Estados Unidos, y a partir del Plan Colombia en el año 2000, se desarrollaron también una serie de acuerdos militares bilaterales con otros países que hacen parte de la OTAN, específicamente un nuevo tratado con el Reino Unido, un nuevo tratado con España y, aparte de la OTAN, un nuevo tratado con Israel. Esto hace que efectivamente Colombia se convirtiera en el mayor portaaviones quizá del planeta y de experimentación de tácticas de, digamos así, de guerra de baja intensidad y de guerra secreta que dieron los resultados que ahora se producen. Es decir, una guerra que no se publicó, que no se mencionó en prácticamente ningún medio del mundo, pero que fue un laboratorio muy importante para desarrollar tácticas que se están desenvolviendo en todo el planeta acerca de todos estos experimentos de guerra secreta que hoy lleva a Estados Unidos en 130 países del planeta, ¿no? Operaciones de espionaje, operaciones de asesinatos, operaciones de inteligencia y contrainteligencia, operaciones de bombardeo, operaciones de armas de, digamos así, de experimentación, que efectivamente logró que en el caso de la guerra colombiana las guerrillas tuvieran que enfrentarse a un escenario absolutamente desfavorable y experimentaran una correlación de fuerzas que hoy es absolutamente desfavorable para ellas. Entonces, en cuanto a lo del eufemismo intercambio de información, podríamos deducir que esto que has comentado sobre lo útiles que han sido toda esa historia de tratados y de cooperaciones y de conversión de Colombia en laboratorio de guerra, podríamos traducirla con el eufemismo de intercambio de información, o a mí se me ocurre. Pero entonces, respecto a los supuestos objetivos de todas esas colaboraciones, que siempre son la lucha contra X e Y, durante todo este tiempo, hasta día de hoy, ¿cuál ha sido la evolución de X e Y? Llámale narcotráfico y terrorismo, llámale... Quiero decir, sí, ¿qué resultados ha dado toda esa colaboración para ahora tener que firmar este acuerdo de cooperación? Ahora vamos a pasar a otro, digamos así, a otro plano. Y es que Colombia, el gobierno colombiano se enfrenta a un dilema, ¿no? Un dilema que es bastante práctico. Ese dilema tiene que ver con utilizar un ejército enorme con una gran experiencia y una gran capacitación en la lucha militar, y en concreto en la lucha contra fuerzas guerrilleras fundamentalmente rurales, donde se ha utilizado, como decía antes, una estructuración integrada de todas las fuerzas armadas, aviación, marina, ejército, infantería de marina, que ha dado resultados importantes en el terreno militar. Esa fuerza de 550.000 hombres no tiene hoy nada que hacer en Colombia. Quedaría, digamos así, al margen de cualquier posibilidad de acción en el país, puesto que la guerra se va a acabar. Y no sabemos si se va a acabar totalmente en 1 o 2 años, pero se va a acabar. La cuestión es que en Colombia los sectores de extrema derecha y los militares han presionado fuertemente para que no haya una desmovilización de toda esta potencia militar. Potencia militar. Y esa potencia militar tiene que ser empleada en algo. En un principio, la doctrina de seguridad nacional y el plan Colombia trazado por los Estados Unidos indicaba que la agresión debía ser contra los países vecinos que estaban desarrollando experimentos políticos que podríamos llamar progresistas, que si bien no se oponían radicalmente al imperialismo de los Estados Unidos, sí presentaban alguna serie de obstáculos para el control, sobre todo de los recursos naturales del continente. Sin embargo, últimamente se ha visto que en América Latina está ocurriendo un viraje en la situación política, que distintas manifestaciones de derecha o extrema derecha están recuperando terreno y hay unas posibilidades muy grandes que en el corto plazo todo el continente vire hacia la derecha. Por tanto, se está descartando la posibilidad de una intervención en masa en la región y se está pensando más bien en la exportación de fuerzas militares colombianas específicamente hacia dos regiones, que es la que ha mencionado el gobierno. Una es el Cuerno de África y otra es el Oriente Medio. En ese sentido, Colombia está en el tratado, propone que fuerzas militares del país puedan intervenir en estos conflictos o en otros conflictos futuros cobijadas por el acuerdo con la OTAN. O sea, que más o menos el asunto viene a decir que ahora con toda esta potencia militar que tenemos aquí, ¿qué hacemos con ella? Y entonces poner el servicio de, tal cual. Sería, lo que tendría de hito histórico es la primera vez que esa cooperación se traduce en outsourcing, que diríamos, ¿no? En externalización de efectivos. Correcto, con un complemento, y es que el ejército colombiano desde hace mucho tiempo ha venido siendo patrocinado directamente por las multinacionales. Es decir, en Colombia existen brigadas enteras al servicio de multinacionales concretas. Una brigada, por ejemplo, energética, que está al servicio de las transnacionales, sobre todo la energía eléctrica, una brigada para el carbón y una brigada para el petróleo. Es decir, eso significa que fácilmente estas fuerzas pueden intervenir en cualquier parte del mundo a nombre de la democracia, para combatir supuestamente a los terroristas que puedan afectar este tipo de recursos en distintas partes del planeta. Sí, para proteger directamente, ¿no?, el expolio de esos recursos donde corresponda, ¿no? Si esa es su formación y tienen experiencia en ello. Sería como convertir todo ese excedente militar colombiano en una especie de ejército de reserva del imperialismo, ¿no? En un brazo más. En fuerzas especiales que pueden intervenir cobijados por acuerdos internacionales con, digamos así, relativa legalidad, amparados en ese tipo de tratados. Ahora bien, hay que señalar que Colombia es uno de los mayores exportadores de mercenarios, ¿no? Muchísimos combatientes colombianos procedentes de sus fuerzas armadas están combatiendo sobre todo en Oriente Medio, a nombre de los países del Golfo, a nombre de Arabia Saudita, por ejemplo, está interviniendo en el conflicto en Yemen, pero también están interviniendo en conflictos como Irak, y es muy posible que estén interviniendo en conflictos como el de Siria. ¿Se sabe cuántos colombianos hay participando? No se sabe, pero son miles. ¿Miles? Miles. Bueno, ya dimos, mira, ya en las dos primeras preguntas ya hemos hecho un viaje que nos ha destripado el guión que pretendíamos hacer. Cuando veníamos a hacer el programa, hablábamos de que podríamos presentarlo como algo así como en dos frentes, ¿no? Por uno, el de la paz nacional, para hablar de todo esto en clave estatal colombiana, y la otra, del amor continental, para hablar en clave del contexto del Cono Sur. Pero es que ahora ya se nos ha desparramado mucho más lejos el guión, así que te pido disculpas si vamos de una cosa a otra, porque las ideas nos vienen a la cabeza cada vez que comentas algo muy muy rápido. Por volver un poco a lo local, ahora mismo dos cosas te quería comentar. En Colombia la situación es relativamente, no sé, delicada ahora mismo, ¿no?, en este estadio del proceso, como para que una noticia de estas pueda comprometer a los diferentes actores involucrados en el proceso de paz. Y nos gustaría saber cuáles han sido, si ha habido reacciones o cómo se ha posicionado, ¿no?, los nuevos actores políticos, diríamos. Y la otra tiene que ver con el entorno, con el continente, porque cuando hemos empezado a buscar información sobre esto, la inmensa mayoría de las noticias venían de Venezuela, eran de medios venezolanos. Entonces, esas dos te he hecho. Bueno, en Colombia es normal que haya una preocupación de alguna parte de la izquierda frente a este acuerdo, pero no hay fuerza para echarlo para atrás, ¿no? No hay claramente ni manifestaciones, ni protestas, ni ningún tipo de reacción organizada contra esta propuesta de acuerdos. La izquierda, pues, o algún nivel de la izquierda se pronuncia frente a este tipo de cosas, rechazando naturalmente, preocupándose porque el país siga en una escalada militarista, porque se supone que los acuerdos de paz deben conducir es precisamente a que el militarismo y el paramilitarismo en el país puedan, ¿cómo decir?, acabarse. Pero la condición real, en el caso de lo que es la doctrina militar colombiana, y en el caso de lo que son los intereses del imperialismo, va a impedir completamente esto. Es decir, no hay ninguna voluntad por parte del régimen colombiano para desmilitarizar el país ni para desparamilitarizarlo. Ahora, hay una reacción de Venezuela que viene de tiempo atrás. También hubo una reacción cuando estaba el gobierno del PT en Brasil y cuando estaban otros gobiernos progresistas en América Latina, cuando Colombia planteó originalmente la idea de rechazo completo. Hubo incluso una reunión de UNASUR que en ese momento impidió que progresara ese acuerdo, ¿no? Ahora, con la recuperación, como decía antes, por parte de la derecha, de gobiernos claves como el de Argentina y Brasil, no hay una protesta como tal en América Latina ni reuniones de la naturaleza que hubo anteriormente. En ese sentido, hay unas condiciones completamente distintas, y tanto en el país como en el exterior, para poder detener este tipo de acuerdos. Yo diría que en el país no hay la fuerza política. Las fuerzas insurgentes que van a entrar en negociación, como el caso del ELN y la que acaba de firmar un acuerdo con el país, con el gobierno, que es las FARC, si bien rechazan el acuerdo, no tienen ninguna posibilidad real de entrar a hacer algún tipo de acción para poder contenerlo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir de que el acuerdo va a pasar, de que no hay una resistencia organizada y fuerte, tanto en el sentido de nacional como en el sentido internacional, y va a ser una, digamos así, va a posibilitar que Estados Unidos pueda usar fuerzas de esta naturaleza en conflictos internacionales en cualquier lugar del planeta. Y en términos geopolíticos inmediatos dentro del digamos, en términos latinoamericanos, ¿en qué medida transforma eso, o qué novedad aporta eso al papel de Colombia, a ese papel tradicional que de Colombia que habíamos definido como el Israel de Latinoamérica? En ese fin de ciclo progresista y en esa nueva... Exacto, y un poco el fin de ciclo progresista, ¿no? Claro, que estamos viendo ahora es que hay una especie de vuelta, ¿no? En toda América Latina hacia la derecha. En todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, lo que uno podría decir es que antes los argumentos de UNASUR frente a la intervención de la OTAN en América Latina era que efectivamente Brasil... sobre todo Brasil consideraba el Atlántico Sur como una zona exclusiva de influencia brasilera, y por tanto le preocupaba inmensamente de que barcos de la OTAN patrullaran las aguas del Atlántico Sur, porque no solo interferían en su área geoestratégica, sino que se acercaban a uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, como es el Presal. Y eso naturalmente preocupaba en extremo al gobierno brasilero, de que pudiera haber en un momento dado una intervención militar sobre esos yacimientos, estrangulando la capacidad de abastecimiento energético de Brasil. Si lo miramos un poco en el entorno de los BRICS, que naturalmente los BRICS son países que tienen una gran capacidad de producción de materias primas y que están desarrollando, por otra parte, una política financiera propia y pretenden crear un mercado común, pues esto es bastante importante hacia futuro en lo que puede ser ese mecanismo de integración. Puede llegar realmente a perturbar fuertemente el tipo de integración que se pretende hacer a través de los BRICS. Argentina estaba preocupada por el problema de las Malvinas, ¿no? El patrullaje inglés sobre las aguas del Atlántico Sur también ha sido bastante fuerte, y este acuerdo le permitiría efectivamente a la OTAN extender su influencia hacia esta zona. Naturalmente que países como Cuba, como Venezuela, se van a sentirse muy preocupados por la presencia de estas fuerzas en el Caribe, y fundamentalmente Venezuela, pues alrededor también de los pozos petroleros. Lo que se ve en realidad es que geopolíticamente el acuerdo no solo permite exportar fuerzas militares con gran preparación, evitando que naturalmente a los países imperialistas lleguen cadáveres y que lleguen más bien a otros, a los cuales estamos acostumbrados a ver cadáveres, como es el caso de Colombia, sino que también permite que las fuerzas militares de la OTAN puedan acercarse a territorios que antes solo la fuerza militar norteamericana podía copar. Esto permitiría disfrazar bajo banderas internacionales cualquier intervención en América Latina, y es lo que preocupa fundamentalmente a Venezuela. Pero este acuerdo, o sea, lo que se estaba hablando también, ¿no?, en los últimos tiempos, decían, bueno, pues con la fortaleza que está mostrando Rusia, con, en fin, una serie de cosas, lo que se hablaba era un poco de repliegue de Estados Unidos, ¿no?, de cerrar su zona de control, pero este acuerdo iría en otro sentido, ¿no?, permite también a otros países entrar ahí. Sí, claro, lo que pasa es que definitivamente la OTAN es una fuerza al servicio del imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, es claro que la OTAN no es una fuerza que podríamos decir se constituya como una coalición para garantizar los intereses de distintos países en el planeta. Son básicamente los intereses de los Estados Unidos lo que se garantiza. Y si estamos hablando de una doble vía, que es la que mencioné antes, de exportar mercenarios y de controlar territorios, pues esta es una, digamos así, la forma más barata de actuar que podría tener los Estados Unidos en esta zona del mundo, ¿no? Porque permite que fuerzas colombianas puedan actuar no solo en América Latina, sino en otras partes del planeta, pero a su vez permite que Estados Unidos tenga, digamos así, una fuerza global de respaldo a sus intervenciones en América Latina, que no solo van a tener esa amplitud militar, sino una gran cobertura política, en la medida en que es normal que en América Latina muchos países, incluso muchos gobiernos progresistas, vean a los gobiernos europeos como parte de la comunidad internacional, que son diferentes a los Estados Unidos, y los acojan de otra manera, de otra forma. Yo diría que al producirse este tipo de acuerdos, indudablemente el ropaje político que se va a vender es distinto, y va a haber una reacción menos dura de la población ante las intervenciones que incluso se pueden plantear como humanitarias o de alguna otra naturaleza en el continente. Hay unas cuantas cosas que has comentado que irónicamente me traían a la cabeza el discurso de Trump y todas las y, bueno, y todos los debates que se han dado al respecto de la OTAN y demás, y del hacer América grande de nuevo, y cómo se contradiría esto que, o no, lo que se habla en Estados Unidos, o lo que se ha estado debatiendo, y todo esto que estabas comentando. Pero como supongo que haremos hacemos una pausa ecuatoriana en el programa musical para tomar aire un poquito, quería yo marcar una frase que antes se me ha dejado de Santos, que recién recibido el Nobel de la Paz, se cascó en Madrid recibiendo el premio al desarrollo económico y la cohesión social, que se, pues a propósito del Nobel, pues le cayeron unos cuantos más, y si me pudieras poner reverb y luces de colores sería la leche, pero si no, pon la música directamente, que es una frase lapidaria. Que dice así, dice: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y con un contrato te atrapan, pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercio basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento

son las intervenciones militares en los distintos países del mundo. Si la intervención en Medio Oriente le ha costado billones en el sentido del castellano a Estados Unidos y ha arrastrado, como decía antes, buena parte de su deuda. En ese sentido hay una hay un viraje en la política de Trump, y es que cada uno, cada país debe pagar por la intervención. Eso va a ser muy importante. Es decir, Estados Unidos no va a seguir asumiendo los gastos de, la, de ser el policía mundial, sino que efectivamente cada guerra va a ser financiada, o cada intervención incluso política, o cada acción en cada país va a ser financiada por estos mismos países. ¿Vamos a acabar haciendo crowdfunding también en la OTAN o cómo? Entonces el caso más patético es el del muro que quiere construir en la frontera, un muro que ya existe pero que va a reforzar y que tiene que ser pagado por los mexicanos. Incluso Peña Nieto se ha dicho que está dispuesto a sentarse a hablar de estos asuntos con Trump. El otro caso es que efectivamente va a hacer que los países suban sus presupuestos militares, el caso de los países de la OTAN, hacerles cumplir la regla del 2% sobre el Producto Interno Bruto en el gasto militar, y a que paguen cada una de las intervenciones de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha amenazado a los países del Báltico de que si no pagan los gastos del ejército norteamericano estacionado allí, él va a retirar esa fuerza. Esta medida y estas amenazas no son para retirarla efectivamente, sino para que los países entonces empiecen a pagar cada uno por a cuenta del erario público y lógicamente de los contribuyentes esa intervención militar. Entonces, donde hay bases norteamericanas, como el caso de aquí de España, pues van a ser los españoles los que van a pagar la financiación de esas bases. En el caso colombiano, por ejemplo, esa política se aplicó a partir del Plan Colombia. Uh-huh. Es Colombia quien financia el plan, no de los Estados Unidos. Entonces, ese viraje político, que se va a volver un viraje global, es parte de esta nueva política de los Estados Unidos. Ahora, la otra parte de esa política es supuestamente una política proteccionista, retirarse de los tratados de libre comercio y lograr que las multinacionales de los Estados Unidos vuelvan a invertir en su casa, fundamentalmente. Retirarse de los tratados de libre comercio es una presión para exigir mayores ventajas en esos tratados, es decir, es renegociar los tratados a fin de que los países con los cuales se han firmado o se van a firmar se sienten otra vez con los Estados Unidos a admitir nuevas cláusulas mucho más leoninas que las que existen. No es realmente acabar con los tratados de libre comercio. Y la vuelta de las multinacionales al territorio de los Estados Unidos son de alguna manera paños de agua tibia que quiere Trump trabajar para que efectivamente en los Estados Unidos se le den mucho más ventajas, sobre todo fiscales, haya una reforma laboral profunda y obviamente haya una reducción más dramática del costo de la fuerza de trabajo en el territorio para que efectivamente las multinacionales de los Estados Unidos tengan las ventajas que tienen en otros países y Estados Unidos se vuelva un país competitivo en función de su salario, su productividad y su capacidad exportadora en el mundo. Esa es la visión que están implementando y es el viraje que están trabajando. Es una cosa, Carlos, que ya le dijo el presidente de Foxconn. Ya le manda una carta. Foxconn es la empresa que fabrica los, por ejemplo, los iPhone, que está en China, y es la empresa que más trabajadores en el mundo tiene. Y ya se lo escribió en una carta, ¿no? Cuando Donald Trump dijo eso, el presidente de Foxconn le escribió una carta a Donald Trump y le dijo: bueno, si tú quieres tener fábricas, si tú quieres fabricar en tu país, baja los salarios y ya verás cómo te monto yo una fábrica ahí. Eso es. Ahora bien, hay otro viraje que es muy importante y es separar a Rusia de China. Zbigniew Brzezinski, uno de los más importantes teóricos de la geopolítica de los Estados Unidos, había dicho claramente la unidad ruso-china, y lo dijo en los años 70, la unidad ruso-china es la unidad más que puede poner en peligro la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Si se llega a producir una unidad entre Rusia y China, Estados Unidos perderá la hegemonía mundial. Uh-huh. Hoy hay una unidad estratégica entre Rusia y China, no solo en el sentido económico de abastecimiento de materias primas, de tratados militares, sino también de una geopolítica común a nivel global. Y en ese sentido, la estrategia de los Estados Unidos hoy es lograr atraer a Rusia hacia una trampa para separarla de China y después aplastarla, ¿no? En esto hay una serie de juegos tácticos muy, muy importantes de analizar. Por ejemplo, el papel que está jugando Turquía en torno a actuar, digámoslo así, como una potencia regional o a convertirse en una potencia regional que se vende al mejor postor. ¿Quién me da más por hacer tal o cual cosa, cierto? ¿Quién me da más por poner del bando X, Y o Z a mis mercenarios, o quién me da más por entregar X, Y o Z fuerza, ¿no? Eso ha creado una serie de contradicciones en el caso de la lucha en Siria, que ha modificado, al menos tácticamente, la correlación de fuerzas en ese país. Entonces, estamos asistiendo a una serie de confrontaciones interimperialistas muy grandes, con mucha dinámica, con mucho movimiento, con cambios sistemáticos en los bandos y en la correlación de fuerzas, que hace que los Estados Unidos hoy tenga que mover su política rápidamente para impedir que aliados tradicionales se muevan hacia otros campos y que efectivamente esa correlación no le favorezca en determinados puntos. De todas maneras, la política que va a hacer Trump parece que va dirigida básicamente a frenar a China y a bloquear a Rusia. Es decir, lograr neutralizar al uno y lograr golpear al otro. Ese es como la idea estratégica que tiene, sin descuidar de que hoy el discurso de ese nuevo gobierno es que Rusia no es el enemigo, sino que China es el enemigo, pero sin descuidar, vuelvo y repito, la posibilidad de enfrentar a Rusia. A ver, que es que esto es un... es el meollo de la cuestión. Al fin y al cabo, toda la competición en esos términos, le llamamos geopolítica porque mezcla absolutamente todos los elementos, los financieros, los productivos, los militares, etcétera, es una lucha por una posición, por generar los espacios de rentabilidad más óptimos. ¿No? Óptimos. Y de explotación del planeta, claro, ¿no? Ahí voy, de explotación de recursos y de seres humanos. Sí. Vale. Tú has descrito en perspectiva, o sea, lo previsible de las políticas de Trump, o de la posición o de las necesidades de Estados Unidos ahora mismo, en términos financieros, en términos de necesidades o de capacidades financieras, una especie de colonialismo en el sentido de intentar agarrar a tus colonias, o agarrar colonias por la vía de esa financiación, ¿no? Tú te lo gastas, yo te lo presto, tú me lo pagas, etcétera. Recolonialismo financiero, podríamos decir. En lo productivo, reproteccionismo, es decir, esa especie de nueva fórmula que implica forzar hasta el límite el recurso trabajo. Uh-huh. En lo militar sería subcontratista, ¿no? Tendencia a la subcontratación. No, esto no es menor porque las capacidades financieras y los modelos llevan a eso. En la primera parte del programa acabamos de hablar de cómo Colombia pues lleva tiempo introducida en ese mercado como un proveedor competitivo, ¿no? Pero eso tiene unos riesgos enormes. Y eso, las estrategias proxy, la subcontratación de la muerte y todas esas cosas, ¿no? La aplicación de las privatizaciones, diríamos, a ese nivel. Esos tres elementos juntos tienen unos riesgos enormes y no hace falta que los desarrollemos mucho porque lo venimos viendo durante los últimos 15 años, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende que haya ninguna opción o ninguna posibilidad de mejora en la posición norteamericana en términos geopolíticos en el mundo. Sé que si estuviéramos con algunos otros compañeros que tú bien conoces también y que nos colaboran, ahora dirían, pues claro que no, porque Estados Unidos se va a la mierda. Pero bueno, no es tan fácil. Como tú dices muchas veces, el capitalismo tiene los siglos contados y es muy probable que los focos centrales del capitalismo también no tengan precisamente los días contados, sino los siglos. Pero por eso decía lo del lío. Me he alargado un poco, pero la pregunta era, en términos de corto plazo, esos focos de conflicto, ¿de qué intensidad van a ser? ¿Cuáles van a ser y dónde van a ubicarse? Porque yo no me creo solo que la frontera mexicana sea la mayor preocupación ni de Trump ni a causa de Trump. Sí, mira, ¿es China o es Rusia? O sea, el mayor foco de disputa hoy es Medio Oriente. Si Estados Unidos y el gobierno concreto de Trump está dispuesto a perder a Siria, y con eso, de una u otra forma, perder su influencia en Medio Oriente y trasladar toda su influencia al Extremo Oriente, a África y a Latinoamérica, y obviamente controlar Europa, estaría dentro de una estrategia. Europa está chupada. No hay nada que hacer con Europa. Estaría dentro de una estrategia digamos así, más realista. Más realista en el sentido es que en la medida en que su esfuerzo se centra en Medio Oriente, va a ser mucho más complejo poder controlar su hegemonía global. Porque el conflicto tiende a extenderse, es decir, este conflicto es un conflicto que ya se ha tornado global, donde todos los jugadores imperialistas están poniendo sus bazas y están apostando al máximo. Y hoy por hoy, Rusia está ganando esa pelea. Si Estados Unidos se repliega allí, pierde un punto estratégico muy importante. Si Estados Unidos no se repliega allí, la guerra va a continuar unos cuantos años más, pero va a ser muy difícil que la gane. Aparentemente la política de Trump es replegarse, aparentemente. Claro, es que ahora mismo la palabra replegar tiene unos matices, una definición muy, muy necesaria de desarrollar en esa zona. Porque ¿qué repliegas? ¿Y hasta dónde? ¿O qué eres capaz de replegar de todo aquello que desplegaste? Exacto. Ese repliegue significaría abandonar a las fuerzas yihadistas a su suerte. Significaría, de alguna manera, arriesgar la pérdida de Turquía. Significaría definitivamente que el eje que han llamado la media luna chií se imponga en Medio Oriente con el apoyo de Rusia, y significaría la extensión de la influencia rusa a toda esa zona, que es vital para el abastecimiento energético global. Por supuesto que Estados Unidos no está dispuesto a dar ese paso. Es imposible que lo dé. Pero es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, el final del conflicto en Siria lo que marca es un poco un vacío de Estados Unidos. Es la derrota militar de los Estados Unidos. De las intenciones militar de Estados Unidos. Es decir, están... Pero Estados Unidos podría alargar mucho el conflicto. O sea, si hay un ejército yihadista completo, de 60.000 hombres. Pero quienes están marcando ahora mismo, o sea, quienes están marcando el tiempo del final del conflicto es Turquía y Rusia, no es Estados Unidos. Exacto, por eso está perdiendo la guerra. Pero la pregunta es, ¿está dispuesta a perderla? ¿Y está dispuesta a perder la región? No lo sé, o sea, se ve que va por otro lado, ¿no? Las mismas Turquía y Rusia hablaban el otro día de decir, bueno, no está Estados Unidos ahora mismo, pero dentro de unos meses va a estar con nosotros, ¿no? Están esperando a Trump. Sí, pero fíjate que hay una noticia que ocultaron mucho, que difundieron muy parcialmente, y es que tanto Trump como Putin dijeron que iban a reforzar su potencial nuclear. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que vamos ante una carrera armamentista mucho más brutal que la que existe hoy. Es decir, que las dos potencias se van a trazar unos objetivos de poder romper, digamos así, las defensas de la una o de la otra. Y se van a la confrontación va a seguir entre las dos. Indudablemente va a seguir. Lo que decía antes, si Trump centra su estrategia en retirarse del Medio Oriente y admitir la victoria rusa, será en gran medida un retroceso muy grave para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la medida que pierde esta zona y lo que está pasando en el Extremo Oriente, que es una influencia china cada vez más decisiva y un conflicto con los Estados Unidos, sobre todo en el mar del sur de la China, va a generar un polo de atracción muy fuerte de los aliados de Estados Unidos hacia China, que de hecho ya se está produciendo. Es decir, China está dando pasos enormes en copar la influencia de los Estados Unidos en esa región. Entonces, es muy difícil que los Estados Unidos puedan aplicar la estrategia que está diciendo Trump, de hacer una alianza con Rusia para combatir el yihadismo, presentarse como los vencedores, los dos, acordar supuestamente un reparto al Medio Oriente, cuando los repartos se realizan de acuerdo a los desarrollos en los campos de batalla. No se desarrollan. La vía diplomática simplemente es plasmar en un papel lo que se ha conquistado en el campo de batalla. Y lo que han conquistado en el campo de batalla hoy las fuerzas en Siria es la derrota del imperialismo norteamericano y la imposición de una nueva influencia imperialista. ¿Y cuál es un poco la reacción de Rusia, ¿no? Tú hablabas antes de la teoría estadounidense, del acercamiento. Vemos que Trump propone incluso gente en su gobierno que es próxima a Putin, ¿no? Compañeros de negocios o gente que tiene relación empresarial. ¿Cuál es la defensa frente a eso de Rusia o cuál es la estrategia? Es decir, Rusia hoy está a la ofensiva y la estrategia rusa, yo diría, va en tres sentidos. Una, en poder romper la alianza Estados Unidos-Europa, sobre todo tratando de atraer a Alemania. Dos, en fortalecer su alianza con China y su zona de influencia tanto en el Extremo Oriente como en el Medio Oriente. Hoy prácticamente Rusia está declarando el Medio Oriente como una zona estratégica vital en alianza con Irán. Seguramente, si logran el triunfo en Siria, va a haber una gran desestabilización en los países pronorteamericanos, caso Arabia Saudita y los países del grupo de cooperación del Golfo. No, Qatar invirtiendo en Rusia ahora mismo. Qatar, por ejemplo, es un país que se ha retirado de la guerra en Siria también. Es decir, hay una dinámica, digamos así, de negocios y hay una dinámica militar que va en contravía a los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy puede decir aseguramos América Latina e incluso aseguran gran parte de Europa. Pero ¿qué va a pasar en la medida en que realmente las fuentes de abastecimiento de petróleo y de gas sean controladas por una alianza entre los rusos y los iraníes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Europa? Sobre todo, ¿qué va a pasar en Europa con esta situación? Cuando Estados Unidos es incapaz de abastecer de estos recursos a Europa. Esa contradicción que se está presentando, si bien es imposible de prever, sí, lo que yo pienso es que va a escalar mucho más el conflicto. Es decir, no va a ocurrir lo que están diciendo, una distensión real entre Estados Unidos y Rusia, sino va a haber un escalamiento de este conflicto tanto a nivel europeo como a nivel del Oriente, del Medio Oriente y el Extremo Oriente. Esa es, desde mi punto de vista, la situación, de tal manera que Estados Unidos se ve impelido a continuar la guerra, a seguir respaldando de una u otra manera a los yihadistas y atraer otra vez a Turquía a su área de influencia. Es la única posibilidad real que tiene. O sea, no se va a replegar. No se va a replegar. Es imposible que se repliegue. O sea, si se llega a replegar Estados Unidos de Oriente Medio, va a ser una derrota mucho peor que la de Vietnam, ¿no? La de Vietnam fue una derrota en un país, esto es una, y en un país de Extremo Oriente pobre, que lo que tenía era una posición estratégica en relación con China, pero ahora una derrota de esta naturaleza implicaría una pérdida de una región muy importante para el mundo. En los términos de Brzezinski sería no perder una casilla, sino tirar a la basura el tablero más o entero. Menos, bueno, al menos buena parte, sí, del tablero. Una buena parte del tablero. Mira, pues 5 minutos nos quedan, así que ya podéis ir pensándoos en vuestro candidato al Nobel de la Paz de 2017. Yo, con esto que estabas diciendo, me estaba acordando de que hace no mucho me engañaron para ver una película de producción hollywoodiense titulada La Llegada, en la que los extraterrestres nos visitan y se instalan en todas partes del mundo, y resulta que el mundo lo acaba salvando una adorable lingüista estadounidense que consigue domesticar las ansias de destrucción de principalmente el jefe de las Fuerzas Armadas Chinas. Y pensaba yo, coño, cómo ha cambiado el cuento. Con lo duro que era Rambo, que él solo podía cargarse sobre los hombros todo el espíritu bélico norteamericano para ir liberando y repartiendo paz y democracia a hostia limpia. Y ahora resulta que el cuento cambia, de manera que lo que se nos explica es que es la paz y el amor y la sensibilidad estadounidense la que trata de lidiar con las bestias que tiene alrededor. Te estáis tirando Rambo 3. Quiero decir, la producción cultural a ese respecto no deja de ser relevante, no será lo principal, pero tenía su gracia ver cómo, ¿no?, las moralejas del relato sobre violencia y relaciones internacionales cambiaba tanto de esa manera. No sé, dicho todo esto, cuál será vuestra predicción. Pues yo creo que se lo van a dar a Trump, porque si ya se lo dieron a Obama por iniciar una guerra, pues el señor Trump, que quiere retirar las tropas... Se lo damos a Hillary Clinton como premio de consolación. Tú eres muy bruto, yo me parece que eres muy bruto. Yo iría más por... Mira, entre Peña Nieto... que paga el muro. Entre Peña Nieto, si paga el muro. O el último, que lo diga Carlos, si tiene humor. Si es que tiene humor, porque esto la verdad que no es para echarle mucho humor. Pero no se me ocurre, bueno, no se me ocurre mucho más. En 2017 se acaba la guerra en Siria, se lo darán a Putin, a Assad y a Erdogan. Erdogan es un firme candidato. Hostia. Vale, sí, de Peña Nieto a Erdogan. Hombre, yo creo... Ahora se cuenta el Nobel es por cadáveres que se tengan las bandas. Claro. Yo voy a pasar a Erdogan, ¿eh? Vale. No, pues la verdad que ha sido una apuesta valiente, Carlos. Aparte de la apuesta, te agradecemos muchísimo la colaboración y el habernos aportado este primer programa del año. Gracias a ustedes. La verdad que es un lujo y no sé ustedes y ustedes, pero yo me lo tendré que escuchar un par de veces. Muy bien. Pues nada, compañeros. ¿Hay alguna convocatoria que tengamos que anunciar para principios de enero? Bajamos al nivel local y... Mañana hay una fiesta. Y el... Pero es privada. Claro. La de los Reyes Magos. Y dan regalos. Pero es privada. Claro. La de los Reyes Magos. Sí. Creo que el 10 de enero, a las 7 en la Plaza del Pilar, frente a delegación del gobierno, se convoca la... pues ahora mismo creo que no estamos seguros de si es la 13 o la 14, pero por ahí vamos. Concentración en solidaridad con la familia de Miguel Ángel Fernández y para pedir justicia por Miguel Ángel, pues allí nos vemos. Miguel Ángel fue asesinado en de una u otra manera, pero más asesinado que muerto, el 6 de abril de 2016 en la comisaría de Ranillas y ahí sigue la lucha. Compañero Carlos, muchas gracias, un abrazo, gracias, hasta pronto. Feliz noche. This is where I've been under the sidewalk and the power line. Behind the window and the window blind. There's no room for riding home. 4 de enero de 2017. Mira, ya es la primera vez que lo digo en la antena. 2017. Se acaba Lucha Libre y vuelve en un momentín Cuerdas de Acero, el programa de música heavy rock and roll de Radio Topo. We'll be right back. cannot hold you long.